14 minutos sobre las 12 del mediodía. Vamos a quedarnos con citas de la actualidad local. Nos vamos a quedar con una de las actividades que les hemos venido anunciando dentro de lo que es la programación con motivo del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, y que, bueno, pues dentro de esas actividades que se iniciaron a principios de mes, pues también ya les hemos comentado que aún restaban algunas iniciativas por desarrollarse, y entre otras, bueno, pues una que además es ya tradicional, que de hecho se celebra incluso desde antes de lo que son estas programaciones de actividades a cargo del de colectivo Mujeres Nushu. Se trata del 18º Encuentro de Poesía de Ubrique, que va a iniciarse esta tarde a las 5 en la Peña Flamenca de nuestra localidad. Además, como siempre, con mucha participación. Ahora lo vamos a comentar por el número de personas que ya han confirmado que bueno, pues van a participar en ese recital. Y además, en esta oportunidad, con la presencia de la filóloga ubriqueña Ana Eugenia Venegas Moreno. Nosotros contamos con la presencia de diferentes integrantes de Mujeres Nushu, de este colectivo en concreto, Ana Rodríguez, Juana Camacho Bazán y María Ríos Favero. A las tres, bienvenidas. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Una cita que, como decimos, la verdad es que ya es tradicional. Decíamos 18º encuentro, aunque Ana me precisaba que en realidad serían 19. Lo de la cifra me decía también que es lo de menos, pero sí que refleja que hay una continuidad y que, bueno, es una cita que ya está plenamente consolidada por esta fecha, ¿verdad? Sí, sí. Ya, como tú bien has dicho, llevamos ya un montón de años y mientras que tengamos fuerza y gente que quieran participar en la lectura, pues aquí estaremos. Y sobre todo porque además la cifra que ahora vamos a comentar va en aumento. Reflejan que hay cada vez incluso más participación, ¿no? Sí, cada año pues se nos une alguien más al grupo y cada vez somos más. Este año pues en la lista tenemos 25 personas para leer, aparte de Ana Eugenia como invitada que tenemos. Uh-huh. Y hay hombres y mujeres, sí, sí, que poco a poco vamos consiguiendo que se vayan incluyendo en el acto hombres, porque en un principio éramos todas mujeres, pero poco a poco los hombres se van animando y están viendo que son bien acogidos con nosotros. Y de hecho, no puede ser de otra forma, quiero decir que eso es lo que pretendéis, ¿no? Que plenamente igualdad, que, claro, que además es el objetivo de todas estas actividades. Sois un colectivo de mujeres, pero con actividades no para mujeres, sino para todo en general, y quería incidir en eso, ¿no? Sí, sí, porque ya lo dice el título, Marzo por la Igualdad, ¿no? El título que se le ha dado al programa en general. Entonces, pues estamos encantados que cada vez haya más hombres con nosotros. Os quería preguntar, antes de entrar, si os parece, lo que es la iniciativa, el encuentro de esta tarde, por la programación de este año. ¿Qué os parece? Cada año se van incluyendo, además de citas tradicionales, pues algunas novedades. ¿Qué os parece, por ejemplo, el Marzo por la Igualdad, el programa de esta edición? ¿De este año en general? Sí, sí. Pues me parece bien porque ha sido muy variado. Pues ha habido documentales, ha habido uno muy interesante que era La Mujer y el Agua. Ha habido también un homenaje que se le ha hecho a las mujeres empleadas de hogar, Renacer. Uh-huh. Que hasta ahora no se había hecho una cosa así y estuvo muy bien en la otra noche. Participaron familiares de esas mujeres, que algunas se tuvieron que ir fuera de España, otras, las que se quedaron aquí, pues lo pasaron muy mal porque fue en plena guerra. Total, que el acto está muy bonito. Ha habido una película, que eran Las Mujeres en la República, que también pudimos ver cómo las mujeres tuvieron que luchar para conseguir la educación para las niñas, que entonces las niñas pues casi no iban al colegio, si iban algunos eran los niños, y esas maestras lucharon para que fueran las niñas. También ha habido un teatro. Sí, sí, el día 1 de abril. Que queda todavía, y nuestro acto, que también para nosotros es muy importante. Pues esta tarde insistimos a las 5, y bueno, pues Juana María, comentadme, ¿qué tenéis previsto para esta tarde? Pues yo tengo un poema nuevo, diré el título nada más porque quiero dar la sorpresa. Claro, porque quien quiera escucharlo tiene que acudir allí. Lo he titulado Salón Moderno. Uh-huh. Y el año pasado pues dije uno que era paseando por la sierra. Si quieres te lo digo. Por supuesto, podemos aprovechar y... ¿Qué se va a venir en el cuadernillo de este año? Que ahora lo comentaremos además. Pues lo titulé, ese lo escribí hace bastantes años, pero no lo había publicado en el cuadernillo hasta el año pasado, que digo, lo voy a meter ya, para que siga su camino. Y se titula Paseando por la sierra, y dice: Grazalema entre montañas, sus casas viejas y sus calles, con el parador al frente, que no le falta un detalle. Más abajo, entre la manga, Villaluenga del Rosario, también antigua y moderna, y Benaucá más abajo, Benaucá, la rica perla, pegada junto a la sierra como un diamante incrustado sobre la falda de un llano. Parece un balcón al mundo que en el cielo está colgado. Parece alcanzar las nubes y abrir que está por debajo, allí, metido en un hoyo, como un tesoro escondido al que hubiese que guardar. Ubrique, muy señorial, muy moderno y artesano, cuna de artistas en la piel, de pintores y toreros, y de poetas también. Ubrique, como un tesoro, desde las cumbres se ve, bella estampa para un cuadro que muchos quieren tener. Pues han comprobado por qué merece la pena esta tarde acudir a ese recital. Juana, que por cierto ha recitado de memoria, ¿eh? O sea que ni siquiera tenía su... Porque es que ese poema lo tengo, ya te he dicho, hace muchos años escrito. Y lo he recitado muchas veces. Y yo cuando escribo un poema y me lo leo unas cuantas de veces, pues ya me lo... Automáticamente... Me lo tengo en la memoria. Pues ya decimos, ese es solo un ejemplo, ¿no? De... Ese poema lo he recitado en Benalúa, en Cádiz, en muchos sitios lo he recitado, porque vamos muchas veces por ahí a recitar. Participar dentro de lo que son... Nos llama una escritora de Cádiz y vamos con ella a pueblos por ahí. Son evidentemente citas por la igualdad, pero citas culturales, evidentemente, las que, bueno, pues hay gran participación. Y yo no sé si María también va a participar esta tarde con alguna de sí, con alguna poesía también. Se titula Volar. Volar. Y bueno, pues como decimos, imagino que la mujer y hombre que van participando, ya esto que decíamos, cada vez más participación, porque supongo que además van repitiendo después cuando ven, además cuando ven en qué consiste el recital y se van animando cada vez más, ¿no? Sí, claro. La gente le gusta mucho, a alguna gente le gusta mucho, otra gente pasa, pero la que tiene inquietudes, esa le encanta. Porque hoy día la mujer, lo que pasa es que cada día estamos como más despiertas, hemos estado muy bien dormidas en la cultura. Y toda la que tiene inquietud, pues entonces lo que hace es prestarse a todo lo que salga. Por ejemplo, tenemos un curso todos los años de poesía y de relatos cortos. Entonces, vamos todos los años a ese curso que nos ayude a desarrollar lo que nosotros nos gusta. Y llevamos ya muchos años yendo a esos cursos. Siempre se aprende algo. Y entonces, pues todo lo que tú sientes lo puedes desarrollar y no guardarlo, que es lo que hace falta en la mujer de Ubrique, que no se callen a los sentimientos que tienen, que los impacten en una libreta o en donde sea, y que ellas lo trabajen y lo desarrollen. Sobre todo tiene el doble mérito por lo que nos comentaba Ana, ¿no? Por ejemplo, que reflejaba uno de esos documentales, con ese déficit en cuanto a la educación en generaciones atrás, que bueno, pues estaba prácticamente vetado para la mujer, ¿no? Así que aún todavía más mérito si cabe, ¿no? A partir de cierta edad, esa inquietud a nivel cultural, ¿no? Claro, tenemos jóvenes, pero hay una mayoría que son ya más mayores y vivieron esa época en donde había poca escuela para las niñas, y ellas pues han tenido esa inquietud de prepararse, investigar, lee mucho libros de poesía y de prosa, que es como se va aprendiendo. Y además, como ha dicho María, pues todos los años se hace un curso Una vez nos lo ha pagado el ayuntamiento, que desde aquí le damos las gracias, y otras veces pues la hemos pagado de nuestros bolsillos, porque no ha habido dinero este año o por el motivo que sea, pero todos los años no hemos dejado de hacer este curso. También Juana ha comentado de que nos invitan a otros pueblos a leer. Ahora en junio vamos a Cádiz capital, leemos en el ayuntamiento de Cádiz, en el salón de pleno, que aquello te impone leer allí, más que a nosotros así, aquí en la Peña Flamenca. Claro, pero bueno, ya cuando venía que Ubrique ya esto, claro, vamos, comparar con... Pero al que le gusta leer y escribir, pues ir a un sitio de eso y poder leer su poesía, pues para nosotros eso es muy grande. Hemos ido a muchos pueblos de la provincia de Cádiz. Ponen música afuera, que aquí no la tenemos, de fondo, una guitarra, algún instrumento de fondo, bajito, mientras estamos recitando. Te ayuda a la... Entonces, se hace muy bonito. Muy bonito. Sí, queda un ambiente, muy bien, y además van todos los pueblos de la provincia. Van hombres, van mujeres, de todos, que no son de mujeres solos. Y queda un acto precioso. Bonito, bonito. Pues decíamos, inquietud en general en la mujer y en el hombre, pero estamos hablando de las mujeres en concreto, y bueno, inquietud, por ejemplo, a partir de cierta edad, y lo iba simplemente a apuntar como un reflejo, la escuela de adultos, ¿no? Como hay muchísimas mujeres que no tuvieron su oportunidad en su momento, también hombres, ¿no? Pero el número es mayor de mujeres, muchísimo mayor, y bueno, pues cómo existe esa inquietud para, a nivel cultural, para, bueno, pues aquello que no se pudo aprender en su momento, pues ahora desde luego que hay tiempo por delante todavía. Claro, desarrollarlo. Y digo que sería un ejemplo también lo que es el encuentro poético, ¿no? También en ese sentido. Claro, claro. Pues encuentro poético que va a regresar, podemos decir, dentro de lo que es la programación de Marzo por la Igualdad, porque sí que es cierto que estos dos últimos años estuvo al margen, ¿no? De lo que es esa programación oficial, podemos decir, por parte del Ayuntamiento de Ubrique, ¿no? Sí, sí, así es. Pues, como tú bien has dicho, los dos últimos años las hemos hecho independientes del ayuntamiento, nos hemos buscado nuestra manera de poder llevarlo a cabo, igual que siempre la hemos hecho, pero este año, pues, con el nuevo gobierno municipal, pues, se pusieron en contacto con nosotros, hay mucha amplitud para poderlo hacer. Se ha realizado igual que lo hemos hecho todos estos años, se ha programado y le damos las gracias por confiar en nosotros de que somos capaces de llevar a cabo un programa como esto tantos años y que hay pocos de este tipo de programa, hay pocos en Ubrique que se dedique a la poesía. Y culturalmente hay que afianzar cosas nuevas que se pueden hacer y que hay poco. Tiras culturales, evidentemente, bueno, tantas ediciones, muy pocas. Alguna manifestación artística más, si hablamos de flamenco, por ejemplo, del concurso de flamenco, y poco más que pueda haber con más ediciones, ¿no? A nivel cultural, desde luego, que vuestro encuentro poético, ¿no? Sí, también hay un concurso de poesía, que no sé si llevan 3 años o 4. Sí, al margen de lo que son los concursos de pintura, que sí que es cierto que... No, de poesía. Pero de poesía, sí. Sí, sí, hay también un concurso, y que no sé si este año lo habrá, pero llevan ya varios años haciéndolo. Pues quitando eso, pues poco más. Yo quería decir que la mujer alguna dice, yo no sirvo, y no digan eso, porque es que toda la que quiere sirve. Porque sentimiento hay dentro de todas las personas. Y si eso lo dejan dentro y no lo desarrollan, pues dicen, yo no sirvo. No, tú coges un lápiz y escribes lo que sientes y ya sabes hacerlo. Porque es todo lo que íntimo que tengas. Y lo desarrollas en el papel. Todas las mujeres sirven. Pues sí, al final es sensibilidad. Bueno, todas las mujeres y todos los hombres, quiero decir. Sí, sí, sí. Y al final, bueno, la sensibilidad depende de todo aquel que lo quiera plasmar, ¿verdad? Como hombre, comentas. Hombre, claro. Al hilo de lo que dice María. En que guste o no guste. Sí, hay personas que le gusta y personas que no le gusta. Claro, sí, sí. Pero no es que no le gusten, sino que no se sienten capaz. No, pero no, tú en tu casa que no también que puedes escribir lo que sientes. Porque a todo el mundo no nos puede gustar lo mismo. hay personas que le gustan y otras le gustan otras cosas. Uh-huh. Eso es así. Pero bueno, qué sentimiento. Todas las personas sentimientos los tienen, sí, pero... y tú si no los quieres publicar ni decir, pero lo escribes en tu casa y lo desarrollas en tu casa, pues cada vez te gustará más hacerlo. Ya, pero es lo que te digo, tiene que gustarle a la persona escribir y tener esa... Porque hay quien, los sentimientos, claro, por supuesto que lo tiene todo el mundo. Todo el mundo lo pero tiene. Pero todo el mundo no tiene el afán ese de decir, yo me voy a poner a escribir esto. Eso. Bueno, pero aquí pero para eso estamos aquí, para animarlas a todas, eso es que lo hagan. Eso sí, bueno. Y de hecho ya 25 personas que van a acudir, aparte de quien quiera sumarse, que también, si no está en ese listado, al final nos decía María, por ejemplo, que bueno, pues al final también puede participar toda aquella persona que quiera recitar, ¿verdad? Sí, es que al hilo de lo que iba decía María, pues... Aquí, ahora que estamos en las ondas, pues voy a aprovechar para decir que cuando este año se haga el curso de iniciación a la poesía y a relatos cortos, se hace abierto a todo el pueblo. De hecho, este año en el curso participó un hombre. Está abierto a hombres y mujeres. Entonces, el maestro guía que tenemos, que es Juan Molina, que ya llevamos con él 3 o 4 años, ¿verdad?, con él, pues él da un repaso a todo, en cómo, qué clases de versos hay, cómo, sin rima. Sí, la métrica. Métrica, la gramática dentro de el tipo de versos que hay. Total, que desde aquí animo a todas aquellas personas que tengan esa inquietud, sea hombres o mujeres, que cuando se abra el plazo de inscripción a esos cursos, pues que se apunten. Si de verdad tienen esa inquietud y se sienten como farto de conocimiento para poderlo desarrollar. Uh-huh. 19 años ya decimos que se va a cumplir este año, 19 ediciones, aunque 18 oficialmente, porque como me comentaba, ¿no?, que 18 son los años que lleva el cuadernillo publicándose, pero son 19 ediciones ya. Aquella persona que nunca haya acudido, en cualquier caso, le explicamos cómo desarrolláis el acto, por ejemplo, cómo comenzaría, qué consistiría y cómo participaría, por ejemplo, la filóloga ubriqueña Eugenia Venegas, que es la participante invitada en este caso. Sí, el comienzo es, pues, se presenta el acto, se presenta la mesa, porque siempre hay miembros de las otras dos asociaciones que nos acompañan en la mesa, y en este caso pues también habrá la representante municipal. Pues me imagino que la representante municipal querrá decir algunas palabritas, y seguidamente pues se presenta a la escritora o escritor invitado, porque lo mismo traemos hombre que mujer. Entonces nos lee la escritora este año, como es Ana Eugenia, pues leerá de su poesía, y ya está, se comienza el acto y ya se empieza a nombrar a todos los miembros de nuestro grupo que van a leer. Y al final vuelve a cerrar el acto poético a Ana Eugenia, y después pues nos tomaremos un cafelito, como todos los años, o sea que lo vamos a hacer igual que siempre. Y como decimos, incluso aquella persona que nos esté escuchando y se esté animando ahora mismo a participar, que pueda hacerlo, que aunque no esté preinscrito en ese listado, podría hacerlo. Sí, porque al final del acto, cuando ya se ha terminado, pues se le dice que si en la sala hay alguien que quiere leer, pues que lo puede hacer, se le da la oportunidad para que lo haga. Si no, pues se ha terminado el acto. Pues recordemos, va a ser en la Peña Flamenca de nuestra localidad a partir de las 5 de la tarde. Y no sé si nos dejamos algo en el tintero, algo más que podamos apuntar. Nada, darle las gracias al pueblo de Ubrique, que cada año nos sigue y nos llena de orgullo que la sala la llenemos para escuchar poesía. Y nada, que animarlo para que este año sea igual, que aunque llueva, que parece que no va a la una poquita. Que puede ser. Que aunque parezca que el año pasado también nos llovió. Pero bueno, aquel día está, llovió aquello está bajo techo, no hay problema. Así que aunque llueva, animamos a que vayan y nos sigan como cada año. Y la persona que quiera, por ejemplo, contar con el cuadernillo, ¿no? Que sí, yo desde luego quiero hacer hincapié en que otro año no nos ha ayudado el ayuntamiento, pero firma de Ubrique, de las peluquerías, de la ferretería, de muchos sitios, nos ha ayudado para el cuadernillo. Y a esa gente que este año no le vamos a pedir nada, pues hay que darle gracias por otros años que han estado dispuestas a ayudarnos para que eso siga para adelante. Cuando habéis, le habéis solicitado, ¿verdad?, esa ayuda. Sí, claro, sí. Y animarlas a que vayan a escuchar. A que también participen, claro que sí. Pues decíamos sobre el cuadernillo, creo que Ana Martínez. Sí, que quería también comentarle que a nuestro acto no solo leen gente de Ubrique, sino que viene gente de Venaoca, El Bosque y Villaluenga. Que así, se me había pasado. Así que se ha convertido en un encuentro poético comarcal, podemos casi decir. De la Sierra. De Prado Rey también venía. Sí, pero este año no viene. No viene de Prado de Rey, vienen de esos tres pueblos que he dicho. Y claro, estamos abiertos que si se amplía, pues muchísimo mejor. Vamos a tener que hacer uno especial para la comarca. Claro que sí. Pues hablamos del cuadernillo simplemente como apunte. Otros años creo que unos 75 ejemplares. Sí, no sé, sí. Este año... Sí, este año hemos hecho para que no nos falte 100. 100 ejemplares. 100 ejemplares, así que todo el que vaya tendrá su cuadernillo. Y por tanto, bueno, pues insistir. 5 de la tarde, Peña Flamenca de nuestra localidad. Encuentro de poesía de Ubrique organizado por Mujeres Nuxu. Y encuentro, subrayarlo nuevamente, abierto al público en general, por supuesto, sea hombre o mujer, que da lo mismo y precisamente es el objetivo, ¿verdad? Que, bueno, cuanto más hombres se sumen y que, bueno, pues están abiertas las puertas no solo a integrantes de vuestro colectivo, sino al pueblo de Ubrique y que a quien nos esté escuchando en general, ¿verdad? Así es, para todo el pueblo y que se animen los hombres a leer también. Claro que sí, pues nosotros que, bueno, pues queríamos, por supuesto, hacer referencia a esta cita dentro de lo que es la programación con motivo del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Todavía quedará el día 1 de abril la representación de la obra teatral Acebuche, pero esta tarde ese encuentro de poesía de Ubrique. Ana, Juana, María, no sé si algo más que añadir. Yo quería darle las gracias a la Peña, que siempre ha estado dispuesta a ofrecernos local, que aunque pequeño... Ellos no han tenido problema de decirnos, podéis utilizarlo la tarde que quierais. Eso hay que agradecerlo también. A ver si ahora le hacen a la Peña el local tan grande que están haciendo ahí abajo, ¿verdad? Donde era la plaza. Sí, sí, y entonces tendríamos más beneficio nosotros, porque estoy segura que no lo ofrecen, porque son gente muy competente. Pues queda ahí también, claro que sí, ese agradecimiento. Claro. Pues nosotros nos vamos a quedar agradeciendo a vosotras que nos hayáis acompañado y ofrecido toda la información al respecto de este encuentro de poesía que llegará esta tarde en nuestra localidad, en la Peña Flamenca. Ana Rodríguez, Juana Camacho Bazán y María Ríos Favero, muchísimas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias a vosotros por habernos invitado.